En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 29 de octubre, 1787, un día como hoy, se estrenó Don Giovanni. Un drama escrito por Lorenzo da Ponte y la música de Wolfgang Amadeus Mozart. ...29 de octubre... ...1920... un día como hoy nació Linares Cardoso. Soy entrerriano, man de lo más, soy del supremo pluma ñandú bien federal. Soy entrerriano, man de lo más, soy del supremo pluma ñandú bien federal. Especulación desmedida, deudas por doquier y grandes préstamos bancarios que no pudieron ser liquidados. ...29 de octubre... ...1929... They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. Este día se conoció como el Martes Negro. Cayó la bolsa de los Estados Unidos y comenzó la Gran Depresión. Dicen que todavía no terminó. I'm your pal, buddy, can you spare a dime? Ah, y un día como hoy, Gatsby ya no fue tan grande. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.